apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Apasionados por la música. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Apasionados por la música. Sábados de 21 a 23 por Vox FM 102.9. Buenas noches, mis apasionados por la música. Y muy feliz cumpleaños, FM Vox. 27 años al aire, señores. Esa, estamos de celebración. Hoy va a ser una noche muy especial. Vamos a celebrar los 27 años de Vox 102.9 desde Quilmes y para el mundo. Especialmente vamos a saludar a nuestra directora, la señora Claudia Daporta. En la operación técnica, el señor Damián Espadea, alias el Pulpito. Mucha felicidad nos da celebrar y ser parte de esta emisora acá en Quilmes. Ya se le vienen las 3 décadas, ¿eh? No es poco, mucha. Mira que han pasado situaciones en nuestro país. O sea, hay que estar con, a ver, con un rubro, un comercio, en este caso una radio. Más de 25 años hacer algo en este país es meritorio. Es meritorio. Así que para ello, una conmemoración va a ser con un sorteíto, un regalito que hemos traído para nuestros oyentes. Ya hay un montón de anotaditos acá. Va a ser un set femenino para manos hermoso de la cosmética más hermosa que hay para la mujer, que es Mary Kay. Así que vamos a hacer un sorteo lindo. Mi nombre es Karina Gómez, vamos a estar hasta las 11 de la noche, hasta las 23, con pura música de todos los tiempos, para todos los gustos. Si querés comunicarte con nosotros al 156-470-47, WhatsApp de la radio. Y vamos a tener información también de la arte, cultura, como siempre, alguna tentación por ahí para viajar a nuestro país bellísimo, como siempre lo hacemos. Y bueno, que sea música. Vamos a empezar a nombrar a los que se han acá anotado para el... ¡Ay! Dicen acá Silvana Gómez. ¡Oh, me suena Gómez, eh! Ustedes... Somos una plaga. Espadea. Somos una plaga. Gracias, Silvana Gómez, gracias. Dice, felices 27 años, para todos, dice ella acá. Ay, puse una tortita, pero la tortita no está. Estuve floja, tendría que tener una torta. Sí, bueno, pero qué sé yo, por la hora. Bueno, para fin de año vamos a traer torta. Prometo, Andrea Cavioli, torta. Andrea Cavioli es una repostera de primera que nos va a hacer la torta Vox, prometido. Bueno, ahí se anotaron con el 652. Ahora vamos a hacer acá con voy a necesitar un asistente. ¿Tenemos un asistente? Sí, Maru. Bueno, usted va a ser el jurado. Lo vamos a hacer en vivo para que no haya ninguna mulita. Usted va a ser el plato Murphy. Bueno, a ver quiénes también se anotaron acá. ¡Ay, oh, un montón! Ludmila, 074. Lola, 495. Gabriela, 431. Cintia, 976. 612. Vero, ¡epa! 740 Camila, 554 Torres Andrea, Fabiana Caleca. Ay, Santiago Leonti, muy buenas noches. Pero qué honor tenerlo del otro lado, señor. Bueno, 744 Fabiana Caleca. Uy, montones. Esto está estallado, ¿eh? Estallado. Es un presente modesto que hemos puesto también en la, creo que en el muro también hay algunas. Bueno, que no se diga más, esto es música, música y más música hasta las 23. Vamos a comenzar con Miss Fleetwood Mac. Vamos a continuar también en honor al gran Lennon, que al final tenemos un homenaje a Lennon. Vamos a continuar con Beatles y también, no, ya no me acuerdo, música, que sea música, Damián. Esto es Vox 102.9 desde la ciudad de Quilmes y para el mundo. Thank you. type Tech Dexter has scored another. FM 102.9, música de todos los tiempos, rock, pop, información de arte, cultura y turismo. ¡Qué arranque, por Dios! ¡Qué arranque, por Dios! Bueno, siendo, ¿qué hora? 21:39 minutos. Estamos acá armando el sorteo, ¿eh? Armando el sorteo. Tenemos acá, el gusto está acá presente. Claudia Daporta. Lindo, lindo que estés acá. Lindo, lindo. No, no te voy a obligar a hablar porque no sé que no. Pero bueno, acá estás. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Lindo? Bueno, eso es lo importante. Que se sienta lindo. Que nos des este espacio para hacer estas locuras, Claudita, no tiene precio alguno. No hay definición. Qué lindo que es la música. Lo que genera la música es... Y otras yerbas. Bueno, dos cosas, señor. Por favor, los auspiciantes, porque si no, esto no marcha, ¿vio? Si te gusta cantar, si estás desarrollando un proyecto artístico musical, www.pistaskaraoke.com. El sitio donde no solo encontrás pistas a tu medida, en tu tono, sino producción personalizada, a tu gusto, totalmente artesanal y con tu personalidad. El sitio de Dani Azzaroni, músico, arreglador, compositor con más de 30 años de experiencia. www.pistaskaraoke.com. WhatsApp 116-195-8948. Quinta 33, Condominio Rural, ubicado en calle 403 y 135 de Villa Elisa, justo frente al Parque Pereira Iraola. Loteo exclusivo, un lugar familiar pensado para vivir en paz. Quinta 33, Condominio Rural. Sean bienvenidos, la gente linda de Quinta 33, el doctor Luis Logran. Muchísimas gracias. Bueno, hay muchos acá anotados. Sabri Enríquez, 932. Marcela Poncela, 474. Marita, 803. Silvina, ex cacique, 688. Andrea Torre, un montón de... de inscriptos. Bueno, tenemos un saludo especial desde Europa para ustedes dos. Por favor. Hola, aquí Haroldo, de Alemania. Yo quiero mandar un saludo, una lembranza para el pueblo argentino y un saludo especial para la señora Claudia y para el señor Damián. No Radio Vox. Entonces, muito, muito bom. Gostei essa rádio e muito legal. Então, aqui na Alemanha, você tem, na Argentina tem primavera, agora aqui o frio, é tempo de frio, então o sol está fazendo férias na Argentina agora. E nós precisamos esquentar com quintão aqui, mas é bom, é assim a vida, né? Então, quero mandar um grande abraço para vocês todos e muito obrigado e um grande abraço para a senhora Cláudia e para o senhor Damian. Até mais, tchau! Lembranças da Alemanha, tchau! Um alemão falando em português. Él escucha grabado por la diferencia horaria, porque allá ya es de madrugada. Le mandamos un gran abrazo también a Jorge Mateo desde Málaga, que siempre también escucha el otro día con la grabación. Se escucha, esto llega. Haroldo, muy obrigado a vocês. Bueno, gracias. Él entiende muy poco el español, pero yo le traduzco. Es una historia larga que tenemos de hermandad de acá a la eternidad. Son seres humanos fuera de serie allá en Alemania, que es mi segunda casa. La impotencia de no poder hablar el alemán, ¿no? Que esa cosa que uno nació durito para los idiomas. Si no, quién sabe cuál sería mi destino. Alemania. Bueno, señor... Tiene preparado ahí el 2x1. Me han pedido mucho de Doors, los fans de allá. Quiero mandar un saludo allá a la gente linda de Lavallol, que hay ahí un primo, Sergio, que tiene un paladar increíble para la música y siempre pide cantantes o bandas así polenta. Y los The Doors no habían sonado acá en la box todavía, así que vamos a ir ya preparando el sorteo. Mire que la que gana el sorteo tiene que atender el teléfono, si no pasa para otro y pasa para otro. Así que bueno, que suenen los The Doors hasta las 11 de la noche, no te muevas. Tomorrow, one just for today. not speak. Love me one time. Yeah, my knees got weak. Love me two time, girl. Last me all through the week. Love me two time. I'm gonna wait. Love me two time. I'm gonna wait. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Una noche espectacular donde van a pasar humoristas, cómicos, donde va a estar Coco, donde va a estar toda la gente. Mira, esta noche no se la pueden perder. Una noche para toda la familia. Bienvenido, los caracoles del Cose. Subile el volumen, que estamos de fiesta, estamos de fiesta. Y hablando de fiesta, vamos a saludar a Ramón Romero, que está cumpliendo años. No hubo festejo, Ramón, ¿eh? ¿Qué pasó? Suba el volumen, suba, suba. Se siguen sumando acá, es Suni 930. Gracias, gracias a todos por estar del otro lado, gracias. Bueno, vamos a seguir. Y esto va para toda la barrita de los Parques de los Patricios. 80. Que sea 80, señor Damián. Nos quedamos con la gana del 80. Bueno, acá está, 80. 80, esto es Vox 102.9. ¿Eh? Hasta las 11 de la noche, a puro festejo, ya se viene el sorteo. ¿Llegó el jurado? ¿Llegó el jurado? ¿La asistente? No, pues yo no quiero mula después. No, no, que sea todo claro. Vamos a hacer un vivo, o sea. Como si sorteáramos un viaje a Dubái. Claudita no nos da. Este año estamos austeros. En otra oportunidad vamos a hacer. ¿Vamos a hacer un poco más adelante? Sí, sí. Que me gusta mucho. Hay un lugar en la zona donde uno trabaja, en el nuevo Quilmes Plaza, Berlina, la cervecería Berlina. Vamos a regalar un ¿qué le dicen? Gift card. A ver, un vale. Hablemos en criollo. Un vale, un gift card. Para dos personas en Berlina. Ya estoy ahí en charla con Atahualpa, el dueño, que se llama Atahualpa, para regalarles una orden así para que vayan a pasar un momento lindo. Berlina, el nuevo Quilmes Plaza, que es muy lindo lugar para ir a pasear acá en Quilmes. Bueno, música. Venga, música, música, música. You know the rules, and so do I. I still commit. conducción y producción. Let's not be the ones outside, looking at the world go by. Saw you standing all alone. Wasted time is gone for good. Play no more, it's understood. Come to the twilight zone. Let me feel your secret hands, like a feather on the sands, only made of gold. You can make me feel a king and surrender everything. En la Onda Box 102.9 FM Radio Box.com. We'll be right back. Bueno, bueno, vamos a hacer el sorteo del regalito de Vox. Un kit muy hermoso para las manos de las chicas. Vamos a ver acá. A ver, señora, si es tan amable. Lo que pasa es que tenemos que hacer que llame. Yo voy a llamar a la ganadora. Si no está, I'm sorry. A ver, a ver, a ver. Ay, qué... Y la ganadora, hay que ver si logramos ubicarla, ¿eh? Gaby, así, Gabriela, 431. Gabriela 431. Vamos a en unos minutos ver si la podemos ubicar. Si no la podemos ubicar, sale otra persona. Bueno, estás en Vox 102.9 hasta las 11 de la noche. Ahora en un ratito nada más, la columnista estrella de Berazategui. No te olvides que en el municipio de Quilmes están todas las opciones en la página web para disfrutar, como por ejemplo el espacio Inca del Teatro Municipal, con muchísimas actividades, ¿eh? Todo está en la página web. Ahora se puede reservar también online, ¿eh? Es un sistema muy, muy didáctico, muy, muy lindo. Bueno, ¿con qué seguimos? Bueno, vamos a dedicarle al cumpleañero. Ramón Romero, estos rock and rolls son para usted. Shame on you. You know why I want you, CC. I need you by my side. CC Rider, keep me satisfied. Sitting over here on a porch swing farm. Well, you know I'm sitting over here on a porch swing farm. Well, I'm a sitting over here on a porch swing farm. I never done no man no harm. Well, you know I put that cotton in an 11-foot sack. Sack. Now I'm a putting that cotton in an 11-foot sack. Got a 12-gauge shotgun at my back. Uh-huh. I'm gonna be down here for the rest of my life. I'm gonna be down here for my natural life. Here for the rest of my life. All I did was my wife. Uh-huh. Yeah. I said, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I wanna go back home. I said, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Let me go back home. I'm a sitting over here on number nine. Here on number nine. Well, I'm sitting over here on number nine. All I did was drink my wine. I'm putting that cotton in 11-foot sack. Oh, I'm putting that cotton in 11-foot sack. Cotton in 11-foot sack, got a 12-gauge shotgun at my back. Uh-huh. Hey. I said, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I wanna go back home. Everybody say, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I wanna go back home. I'm gonna be down here for the rest of my life. I'm gonna be on this farm for my natural life. I'm gonna be down here for the rest of my life. All I did was shoot my wife. Uh-huh. Hey! Hola Cari, gracias prima, gracias por los temas, están muy buenos. Bueno, esperamos si la esta que sorteaste no la ubicada, bueno, estamos acá, nosotros como 5 o 6 están esperando sacar el premio. Un beso Cari, te quiero. Don't it feel good? Baby, you're warm and giving. Make me glad I'm living. Babe, this bed ain't gonna be made of. Oh, oh, oh, oh, oh. And she gave me her morning love. Yes, she gave me her morning love. Early morning love. Apasionados por la música, por Vox. apasionados por la música, por Vox FM 102.9. Apasionados por la música, por Vox FM 102.9. Música de todos los tiempos. Rock, pop, información de arte, cultura y turismo. Una noche espectacular donde van a pasar humoristas, cómicos, donde va a estar Coco, donde va a estar toda la gente. Mira, esta noche no se la pueden perder. Una noche para toda la familia. Bienvenido los Caracoles del Cose. Seguimos de fiesta, estamos celebrando los 27 años de Radio Vox 102.9 para Quilmes, para el mundo. ¿Tenemos a la ganadora? Ah, está sonando. Bueno, pues la encontramos. Hola, Cari. Hola, Gabriela. Muy buenas noches. ¿Me escuchás bien? Hola. ¿Me escuchás bien? Hola. Hola. ¿Me escuchás bien? Hola, Karim. Hola, sí, ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo estás, Gaby? Todo bien acá, cocinando. ¿Cocinando? ¿Qué estás cocinando, rico? Fideos con tuco. Y acá estamos con la merienda recién, mirá. Estamos con la merienda. Bueno, te ganaste el regalito de la Vox, de los 27 años. Ah, bueno, gracias. Así que bueno, Cari, como está, bueno, próxima a casa, mañana vamos a. Mañana o el lunes te lo llevo. Hacemos la fotito de rigor. Este va con mucho cariño para el público. Así que bueno. ¿Qué música te gusta, Gaby? De todo un poco. ¿Ah, sí? ¿Te gusta el rock? ¿Te gusta el pop? ¿Te gusta? Bueno, ahora lo que va a venir es un tributo a John Lennon. ¿Viste que John Lennon era un grosso? Tipo, como se conmemoró el 43 aniversario de su partida, vamos a hacer un bloquecito lindo y hay un rock ahí que te va a gustar. Así que quédate escuchando la Vox. Te mandamos un beso grande. Bueno, gracias, Cari, un beso. Un beso, chau, chau. Bueno, así pasaba. Tenemos, ante todo, vamos a cumplir acá con la columnista, por favor. La columnista del distrito, Vera Zategui. Buenas noches, apasionados y apasionadas por la música. ¿Cómo están? Desde acá, desde la ciudad de Berazategui, nuevamente para brindarles a ustedes información sobre las actividades que se van a hacer en nuestra comunidad. La más importante de estos tiempos, de este diciembre tan particular que estamos viviendo, es el cierre de fin de año que se va a hacer en la Iglesia Sagrada Familia, cita en la calle 148 entre 14 y 13, es el concierto de Navidad, llevado adelante por el Coro de Adultos de Berazategui y la Orquesta Escuela. Es un gran evento que convoca muchísima gente, por eso los invito particularmente, si nunca han ido, si tienen ganas de ir, que se hagan un tiempo, que vengan temprano para conseguir lugar. Es el 20 de diciembre a las 20:30 horas con entrada libre y gratuita. Es un gran espectáculo, de gran altura, hecho con muchísimo trabajo y muchísimo respeto. No se lo pierdan, no se van a arrepentir. Y lo otro que tengo para comentarles es algo más comercial, que en casi todos los municipios pasa, pero el 22 de diciembre va a ser la noche de Berazategui, van a estar abiertos los negocios hasta muy tardes, con muchas ofertas por las Navidades, por supuesto. Los invito a que vengan a Berazategui o que vayan a su comunidad, Quilmes, Varela, de donde sean, y apoyen el comercio local. Apoyen al comerciante local para que se reproduzca, para que reproduzca las fuentes de trabajo, para que sigan abiertos y para que nosotros podamos disfrutar de una noche en comunidad y después una noche en familia. Les mando un gran abrazo a todos, espero que puedan aprovechar todas nuestras ofertas comerciales y nuestra oferta cultural del 20 de diciembre a las 20:30 horas en la Iglesia Sagrada Familia. Les mando un gran abrazo y que tengan un gran fin de semana. Muchísimas gracias, querida Alicia Fuentes, nuestra directora de teatro, con esa columna impecable que hace sobre su distrito. Bueno, acto seguido, vamos a ir a el tributo al recordado e inmortal John Lennon. Los tiempos, apasionados por la música, por Vox. Y esta canción es para mí, me la voy a autodedicar. La mejor versión de un clásico de todos los tiempos. Y creo que Lennon la cantó para mí, o por lo menos me imagino. Yo no les puedo decir lo que me ocasiona esta canción. Es muy fuerte lo que me pasa. Lennon, inmortal. Creo que el tipo vivió 40 años deprisa, con muchas cosas. Un transgresor, un fenómeno, se le han encontrado 100.000 definiciones a Lennon de lo que fue. Un revolucionario mundial. Y con 40 años se le apagó la vida. Como suele ocurrir, a las grandes personalidades de este mundo se les apaga la vida. Siempre recordado, eternamente recordado, Lennon. Y que siga sonando la canción de mi vida. Apasionados por la música. Karina Gómez en conducción y producción. Una noche espectacular donde van a pasar humoristas, cómicos, donde va a estar Coco, donde va a estar toda la gente. Mira, esta noche no se la pueden perder. Una noche para toda la familia. Bienvenido los caracoles del COSE. A ver, ¿hay torta o no hay torta en lo de Ramón Romero? Porque acá es el festejo, pero resulta que la torta está en la casa de Ramón Romero. A ver, hay algo que no me cuadra. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están saludando de acá. Gracias. Sí, es muy lindo, muy lindo. Es muy lindo evocar la música, los cantantes, los artistas, las canciones. Es un mundo apasionante. Es algo que llega al alma, ni más ni menos. Y bueno, tenemos una voz femenina como invitada ahora, con 2x1. La señora Carly Simmons, con dos clásicos, de los cuales uno de ellos lo hemos bailado en alguna pista de americano. Esto va dedicado a vos. Si estás por ahí, Pablito, Pablo Josasi y Marcela, a ver si les gusta. Apasionados por la música, por Vox, FM 102.9. Y en este festejo de los 27 años de Vox, no nos vamos a olvidar de recomendarles algún paseo turístico, algo lindo para recorrer nuestro hermosísimo país, señoras y señores. Nos vamos a ir todos a googlear, ¿eh? Porque ahora está el verbo googlear así de moda. A googlear, señores. Nos vamos a ir al Parque Nacional Torres del Paine, desde el Calafate. Un paseo imperdible de áreas silvestres protegidas a la altura de la cordillera de los Andes, de la estepa patagónica. La comuna de Torres del Paine es algo imperdible. Es un circuito que se realiza a través de operadores receptivos con todos los recaudos, porque tiene mucho trekking, algunos de baja dificultad, otros caminos de bastante de riesgo, ¿no? ¿Cómo se dice? De dificultad de exacto, por lo cual las personas tienen que estar con un estado de salud bien, digamos, como para hacer esos recorridos. Una maravilla, Torres del Paine. Se puede acoplar esto a un lindo viaje al Calafate con la visita a nuestro querido glaciar Perito Moreno, con un safari náutico, una pequeña embarcación de una hora y media. Y también el barco mini crucero Mar Patak. Está muy de moda. Todo eso en el Calafate. Y otras perlitas que tiene nuestro país. Que no es casualidad. Viene gente de todo el mundo. Turistas de todo el mundo recorren nuestro hermosísimo país. Es curioso, porque recién estábamos comentando acá en el piso que tenemos un país tan lindo, tenemos ahora el aniversario de ser campeones del mundo y para algunas cuestiones no somos tan buenos, pero bueno, qué sé yo, de eso se trata. Sugerimos a Sismed para todos tus viajes, ¿eh? Cobertura al viajero, asistencia al viajero, a Sismed. Saludos Mati. Bueno, vuela, sí, volamos a todo nuestro país. No tienen más que comunicarse con la que suscribe, ¿eh? Para todo tipo de asesoramiento con toda la pasión que implica viajar es vivir. Bueno, nos vamos a ir a Bogotá, porque nuestro amigo nos ha regalado hace un tiempo largo un set de rock americano, así bien arriba, que lo vamos a disfrutar ya terminando este festejo especial. 102.9 cumple 27 años y así estamos celebrando a todo vapor. Bien arriba, vamos. Desde Quilmes y para el mundo, sí señor, el DJ Montefusco con ustedes en la noche de Apasionados por la Música. Cari, buenas noches, gente de Apasionados. Como siempre, acá siguiéndote. Y bueno, estamos en Bernal festejando el cumple de Ramón, así que le mandamos un feliz cumpleaños, comiendo unas pizzas acá, pasándola bien. Y además, por los 27 de la radio, de Vox. Así que estamos de festejo doble. Un beso grande. ¡Feliz cumpleaños! Por la música. fmradiobox.com. DJ Montefusco en Apasionados por la Música. Comunicate, WhatsApp 11 6400 7047. En la mezcla, DJ Montefusco. Bueno, muy de a poquito nos vamos a ir despidiendo. Fue una noche muy, muy especial. Esperen que vamos a hacer algo. Quiero saludar a alguien de mi barrio que tuvo la idea, fue el autor, de hacer una reunión, una fiesta para todos los vecinos de mi barrio. Vecinos, bueno, familia. Fue una noche muy linda, así que lo quiero mencionar a Javier Duarte, y agradecerle porque fue el que dio el primer paso, digamos, para algo muy lindo que es el reencuentro. Así que gracias, ¿eh? Gracias, pasamos muy lindo el día jueves. Y bueno, les quiero agradecer muchísimo, como cada sábado, es un placer para mí disfrutar de cada bloque, cada canción, de cada mensaje, de cada instante de estar en radio. Gracias, Maru. Gracias. Gracias, Dami. Gracias, Claudia. Claudia. ¿Anda por ahí, Claudia? No. Bueno. Muchísimas gracias. Ser parte de estos 27 años, ojalá sean muchísimos más. Así que, bueno, gracias a todos los que participaron del sorteo. Y bueno, tenemos un pedido muy especial y acá los deseos de la gente, del oyente, del que son como órdenes. Así que vamos a cambiar radicalmente y vamos a ir a la voz. La voz, nos vamos a ir con la voz. Ni lo voy a mencionar, ¿eh? Ni lo voy a mencionar. Les voy a decir, nos encontramos, Dios mediante, el próximo sábado a las 21 en esto que dimos por llamar Apasionados por la Música. Y que tengan una linda semana.